escuchando es The Incredibles Airplane Party de David Lemaitre, cantante nacido en Bolivia, mudado a Alemania, que hoy nos visita afortunadamente aquí al aire de La Mar en Coche. Bienvenido, David. Hola, Laura, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por acercarte aquí en lo que es, como me dijiste, tu primera gira argentina. Sí, es en realidad no solamente mi primera gira argentina, esta es mi primera gira por Latinoamérica. Yo nací y crecí en Bolivia. Soy una mezcla de muchas nacionalidades. Tengo una madre chilena, mi padre es de Bolivia. Y yo salí a estudiar a Alemania después de terminar el colegio. Me fui a incursionar en lo de la música y acabo de volver con mi banda a hacer mi primera gira por mi país natal y haciendo unos cuantos conciertos también en Argentina. ¿Cómo fue ese paso, esa crianza primero en Bolivia? ¿Con qué sonidos te conectaste? ¿Y qué pasó en esa transición hacia Alemania? Creo que fueron bastantes capítulos diferentes. Criarme en Bolivia, bueno, tuve esa infusión latina. Mi madre siempre tocaba la guitarra, siempre cantaba canciones de protesta, ya sea Violeta Parra, cantaba mucho Mercedes Sosa. Y obviamente me crié escuchando mucho música de los 70s porque mi viejo tenía una colección de discos. Y poco a poco fui descubriendo la música propia, ¿no? Fui primero un niño del grunge, me metí a hacer música de rock. Soñaba con ser cantante de rock pesado cuando era más niño. Y después, cuando ya salí de Bolivia, me di cuenta que quería... Fui a ser ingeniero, en realidad. Me saqué una beca y me fui a Europa a estudiar ingeniería. Y estando allá, tenía algo que me dolía en el pecho, que me decía, si no intentaba al menos buscar el camino de la música, que era muy difícil. En Bolivia yo casi no conocía músicos que habían podido incursionar una vida entera en eso. Así que tiré todo por la borda, me metí a practicar y a estudiar jazz. Estudié guitarra de jazz un tiempo, trabajé en un estudio de música y poco a poco empecé otra vez a volver a lo de cantautor, a tocar en pequeños bares. Hace 6 años vivo en Berlín y ahora hago música bajo mi nombre, tengo mi propia banda y estoy muy, muy contento de haber podido tomar este camino. ¿Y qué influencias definirías que hay en tus canciones? Creo que son varias. Me gusta mucho mezclar el detalle de textura y la rítmica latinoamericana. Me gusta mucho la música melancólica. Siempre digo que canciones tristes me hacen feliz. Pero a la vez también, estando allá, me metí mucho a la música electrónica. Y trato de mezclar eso con el mundo de la canción. Me gusta, también tengo un pequeño estudio y produzco mi música, entonces me gusta que las canciones sean como diferentes lugares. Me inspiran mucho los viajes y la distancia. Y en el primer disco que hice, que se llama Latitude, busqué eso principalmente. O sea, de pintar muchos colores diferentes con texturas y con instrumentos, haciendo algo que quizás no es típico latinoamericano, pero que tenga ese espíritu de profundidad. Vamos a compartir algunas canciones en vivo. Estás con la guitarra, también canciones del disco. Una de ellas es Megalomanía. ¿Qué hay detrás de este sonido? Esa fue una de las últimas canciones que hice para el disco y fue en realidad, Laura, la que probablemente me abrió más puertas, porque fue un tema que pegó mucho en la radio en Europa. Fui muy afortunado de que la empezaron a tocar en Francia y de repente sonó en Alemania, en Bélgica, Holanda. Gracias a eso pudimos tocar más de 250 conciertos con mi trío allá. Y es una canción que tenía como un riff de guitarra bastante alegre, tenía como algo súper relajado. Y le puse una letra criticando el amor exagerado que tenemos por nosotros mismos, viendo Megalomanía, esta generación mía de selfies y de tanto definirse uno mismo. Entonces, tiene una letra muy oscura en una canción muy, muy light. Y me parecía súper chistoso que la pongan tanto en la radio, porque tiene un sonido muy alegre, pero un mensaje oculto, quizás. ¿Y cómo fue eso de escucharte en la radio, encontrar la popularidad, la difusión? ¿Cómo te cayó eso? Bueno, popularidad entre comillas. Sigo siendo un artista indie, no soy demasiado famoso. Tuve la suerte de poder tocar un montón y creo que hay bastante gente que conoce mi música, pero... No me olvido nunca mi auto viejo volviendo en la noche del estudio una vez a mi casa en Berlín, cuando por primera vez escuché la guitarra empezando la canción en la radio. Y es un sentimiento indescriptible, fue algo realmente muy, muy lindo. Paré el coche, llamé a mi mejor amigo y nos pusimos a gritar los dos en el teléfono de emoción. Escuchemos entonces la canción, ¿te parece? Perfecto. David Lemaitre con Megalomanía. chicos que nos visitan del Instituto Glaucus, un secundario de Buenos Aires, están bailando el tema de David, saludando, así que ya tenés nuevos fans aquí en la Argentina que acaban de conocerte. Mis primeros fans en Buenos Aires. Llegamos esta mañana recién. David, ¿cómo armaste esta gira aquí en Latinoamérica? ¿Cómo fue pensada y cómo fue la producción? Que me contabas un poquito fuera de aire, tomó bastante tiempo. Claro, las cosas hay que hacerlas con un poco de tiempo. Eso uno lo aprende en Alemania a palos, porque la gente te enseña a planear un poco más. Era un sueño que tenía desde hace muchos años, Laura, y especialmente desde el momento en que pudimos tocar tanto afuera, sentía como una pequeña deuda, especialmente hacia mi país, Bolivia, donde lastimosamente el mundo de la música es muy pequeño. Todo es más pequeño en Bolivia, en cierta forma, y tenía ese sueño de poder traer a la banda, de poder hacer la producción bien hecha como la hacemos allá. Y hace un año más o menos que me entró la idea, mientras estoy trabajando en mi segundo disco ahora en Berlín, tengo un pequeño estudio allá, me puse a gestionar y a ver cómo podía hacer para que vengamos acá. Y como son las cosas, fue el momento indicado, se abrieron un poco, y jamás, yo sabía que había una pequeña parte de gente que tenía interés en la música, pero no pensé que iba a ser tan grande. Volvimos a Bolivia, acabamos de tocar 5 fechas ahí, fue realmente hermoso. Llenamos el Teatro Municipal en La Paz, fueron casi 600 personas a vernos ahí. Fue algo para mí así muy emocional. Imagino, volver, sí, ¿no? Muy fuerte. Volver a mí, vino mi abuela por primera vez al teatro, o sea, fue realmente hermoso. O sea, es la primera vez que venías con tu música. Claro, acá. Es la primera vez que vine con mi música bajo mi nombre desde que dejé el país. Uh-huh. Entonces, tuvo un simbolismo muy grande y muy emotivo. Y conocí hace más o menos unos 2 años y medio, cuando salió el disco, me escribió alguien de Buenos Aires, era Martín, de Sonoamérica, me dijo, me gusta lo que estás haciendo, quizás algún día hagamos algo juntos. Me puse en contacto con él, le dije, mira, voy a estar en Bolivia, ¿por qué no hacemos unos cuantos shows en Argentina más? Anoche hicimos el primero en La Plata, fue un pequeño festival internacional bellísimo en la estación provincial, había bandas de Brasil, de Uruguay, de Argentina, nosotros tocamos también. Me parece muy importante eso ahorita, tratar de abrir esas fronteras a nivel latino. Te pregunta mucho de dónde vienes, ¿sabes? Y muy poco hacia dónde vas. Me da un poco pena ver eso, de que nos definimos tanto por nuestra nacionalidad, pero al final somos tan iguales. Quisiera ver bandas de todos los países saltando fronteras en Latinoamérica. Y veo que la estructura para eso todavía necesita mejorarse mucho. Justamente hablábamos un poco del circuito para tocar en Europa, que es un poco más fluido, más accesible, y que acá cuesta un poco más, ¿no? Encontrar esa articulación entre los distintos sonidos y países de la región. Ahora, mira, yo pienso que cuesta solo a un nivel estructural, uh-huh. Porque anoche, ponte, el concierto en La Plata fue muy emotivo para todos nosotros, porque es bien lindo tocar frente a una audiencia que no te ha escuchado nunca. Anoche no nos conocía nadie, tocamos ahí y fue uno de los conciertos más lindos que hemos dado, porque la gente tiene ganas de música, tiene ganas de sonido, pero es más que se necesita alguien que crea, que empuje y claro, todo es más fácil en Europa cuando el Estado apoya y hay lugares que ya funcionan hace muchos años, pero hay que empezar por algún lugar. Estás con la guitarra en mano, así que te invitamos a compartir uno de tus temas, dale. Claro, les voy a cantar una canción, llevarlos un poco a un lugar un poco más tranquilo. Es una de mis piezas favoritas. Escribo mucho sobre la distancia y la cercanía. Esta canción es cuando estás demasiado cerca de alguien como para poder verlo realmente. Se llama Olivia. insane, insane. The Lake Ontario is bigger than Rome. Your hands, I need you. I need you. 'Cause maybe I'm an island, I'm sitting here in silence. It's raining in Japan. I see you, my eyes are closed. You're the one I love the most. Driving. Nos acompaña David Lemaitre desde Bolivia, desde Alemania, en su primera visita aquí a la Argentina. Contaste que ya debutaste en show anoche en La Plata, pero hoy también hay show gratuito en la Usina del Arte. Exacto, sí, estoy muy contento. Es un teatro hermoso. La banda y yo estamos ansiosísimos de subirnos a las tablas. Vengan a las 8, la entrada es gratis. Yo me muero por conocer la Usina, me han contado mucho. No estuve todavía. Y va a ser no solamente el primer concierto en Buenos Aires, estoy cerrando esta mini gira por Sudamérica que hice, que es venir a sembrar algo, ojalá para volver pronto, así que acompáñenos, estoy con toda la banda, hemos traído los instrumentos propios, que también mi banda es súper loca, uno de ellos es un japonés alemán, que además es doctor en matemáticas, toca violín, es sintetizador, ha armado un sintetizador de botellas. Mi batero toca un maletín de cuero y electrónica. O sea, es un setting muy especial. Me alegraría mucho de ver a algunos de ustedes por allá. Además, estás preparando tu segundo disco. ¿Lo estás ahora produciendo allí en Berlín? Sí, estoy ya trabajando hace algunos meses y bueno, voy a volver al crudo y horrible invierno de Berlín a encerrarme para terminarlo después de la gira. ¿Dónde podemos encontrar Latitude? ¿Tu disco está disponible online? ¿Se puede descargar, escuchar? Miren, el disco lo consiguen en todas las plataformas comunes, estamos también en los sistemas de streaming, pueden encontrarnos en Spotify, Deezer, cómprenlo en iTunes si quieren. También tengo una pequeña página que va más allá de las corporativas que se llama Love Your Artist, ama tu artista, la pueden ver en mi página web donde también pueden encargar el álbum y lo enviamos mundialmente a un precio de regalo. Si quieren buscar más material de David pueden hacerlo a través de internet, su apellido es Lemaitre, se escribe así, para que es, lo googleen. Es francés, sí, es francés. Yo tengo ancestros franceses, uh-huh. Hace 7 generaciones que se vinieron a Sudamérica. Yo, lastimosamente, nunca aprendí el francés, pero sí, se pronuncia Lemaitre en la forma original, pero ya me han dicho Limache, Lemaitre, Limetre, no importa. David, muchas gracias por acercarte aquí a la tribu. Mucha merd para esta noche merd. En la Usina del Arte. Reiteramos la invitación, que además es gratuita, es una buena oportunidad para disfrutar de Buenos Aires y de tu show hoy a las 8 de la noche en la Usina del Arte. Perfecto, un millón de gracias por escuchar a todos. Gracias a la tribu.